Porque no solo escuchamos música en nuestros iPod, comemos Whoppers y chateamos en notebooks. Hay algo de nosotros que sigue siendo chileno. Aquí comienza Chilensis, una mirada al chileno de hoy, con la conducción de Marilyn Lizama, una chilena como tú. Bienvenidos a la Maratón de Chilensis. Están todos invitados a ejercitar sus neuronas con este capítulo que busca responder a la pregunta: ¿hacemos deporte los chilenos? Y si hacemos, ¿qué tipo de deportes hacemos? ¿Dónde lo hacemos y para qué lo hacemos? Pues quédate escuchándonos, pues aquí te tenemos las respuestas. Para comenzar, tenemos esta sección llamada... Ponte Caperuso con estas notitas. Chilensis ha querido hacer una radiografía al escenario deportivo nacional y para eso hemos tomado en cuenta todas las distintas instancias en donde se practica el deporte. Una de ellas corresponde al fútbol barrio. Muy interesante actividad deportiva y de integración social que es narrada por nuestro querido periodista y comentarista Pablo Tatita Ormazábal. Hace unas semanas finalizó el campeonato de verano de fútbol de barrio en la ciudad de Los Andes, cuyo campeón fue la Academia, proveniente de uno de los sectores más populares del Valle de la Aconcagua, la población Ambrosio Higgins. Su contendor fue René Schneider, otro de los barrios considerados peligrosos de la quinta región interior, el cual hace años que no logra un título en ninguno de los campeonatos jugados. El partido se definió en lanzamientos penales, después de un aburrido empate sin goles donde el equipo tricolor venció a los Lilas para proclamarse por primera vez campeón de la ciudad, consiguiendo un cupo para la gran Copa de Campeones que se disputará pronto en Chile. Todo esto me lleva a pensar una cosa. Cuando hablamos de la cultura deportiva nacional, no podemos olvidar el fútbol de barrio, el evento de los pobres, el acontecimiento de los sin futuro, el campeonato de los chilenos que intentan salir adelante. En Los Andes, este campeonato es uno de los más importantes después de tercera división, e incluso gracias a los bajos logros de Trasandino, se habla más de los barrios que de otra cosa. El tema es que acá, como en varias ciudades chilenas, esto se vive como un campeonato profesional, aunque el premio solo sirva para asados y juergas. Sin embargo, ¿ustedes se han preguntado cómo funciona? ¿De qué manera se mantiene en pie un fútbol que de por sí es aficionado y no profesional? El administrador municipal de la ciudad, Luis Felipe Ormazábal, comenta que la institución invierte en la competencia para que los clubes puedan participar, siempre desde la perspectiva social, siendo de vital importancia el cuidado de este tipo de eventos. El municipio de Los Andes lo que hace es aportar con recursos a través de una subvención que aprueba el alcalde y el municipio a través del consejo, más de un millón de pesos para el desarrollo de esta actividad, el cuidado de la cancha donde se desarrollan los partidos y dejarle en buenas condiciones como para que participen. Y tiene razón, ya que el fútbol amateur y principalmente el fútbol barrial es un medio para enlazar la cultura nacional sobre el roto chileno, ese que vive el día a día con esperanza y lucha y su temática social. Para nadie es desconocido que las poblaciones más populares son las que componen los diversos campeonatos a nivel país, siendo las más orgullosas en lo que a logros se refiere. Para los que representan a su población, deben ganar para demostrar que ella es la mejor, superando cualquier obstáculo que vean en el camino. Según el vicepresidente de la Asociación de Fútbol Los Andes, Manuel Ibaceta, el fútbol de barrio en la ciudad es una instancia cultural y patrimonial que refleja a Chile y a muchos jugadores, ya que fomenta buenos deportistas, entretención y sanidad, cosas vulnerables ante la enorme cantidad de droga que trafican en el lugar. La masa futbolística es la mayoritaria aquí en Los Andes. Todos los eventos que nosotros hacemos acá son eventos en cuanto al fútbol, sobre todo, porque nosotros tenemos un campeonato de verano que comienza en enero y termina en marzo, y una fiesta bonita día a día, que es la única entretención más grande que tiene la ciudad de Los Andes, y es base justamente al deporte. Jugadores como Alexis Sánchez, Humberto Suazo o Gary Medel son algunos de los ejemplos que tiene nuestra selección chilena para demostrar que las mejores exponentes del fútbol nacional nacen de las canchas de tierra y piedra, con tres palos de madera como arco y sin tizas ni rayas que marquen un saque lateral o tiro de esquina. Para Ibaceta, el descubrimiento de personajes históricos del balompié nacional nacen de allí, recordando jugadores como Raúl Palacios, Pablo Galdames y Waldo Ponce, entre otros, como los máximos artilleros que han salido de una cancha característica de la ciudad, como lo es el Estadio Centenario. Aquí en los Andes han salido varios jugadores que actualmente están jugando en el fútbol profesional, como el Gardame, como el Peluca Palacio, el Waldo Ponce. Son jugadores profesionales que cuando ellos tienen un tiempo, siempre se acuerdan de dónde nacieron y vienen a visitarlo. Poblaciones como La Legua, San Roque, Las Cadenas, Pucará o Villa Sarmiento desean el mismo objetivo: tener un cupo en la Copa de Campeones para así recorrer Chile y conseguir un puesto más alto que se pueda en el torneo, en función del prestigio y reconocimiento ciudadano. Por lo menos en verano, los andinos se juntan en el estadio olvidándose de futbolistas profesionales, siguiendo los equipos que más les gusta por pertenencia o garra, convirtiéndose unos de simples personas trabajadores de packing en serios futbolistas. Si nos consideramos chilenos, esta práctica debemos fomentarla, ya sea con buenos árbitros, mejor infraestructura o balones limpios e inflados, porque no todo lo que viene de abajo es peligroso, así como tampoco todo lo que brilla es oro. Para Chilensis informó Pablo Ormazábal Acevedo. Interesante la apuesta de nuestro compañero Pablo Tatita Ormazábal, que invita a implementar más canchas alrededor de todo Chile, tal como se está haciendo en los Andes. Así que bueno, con esto nos vamos a otro deporte. Los invitamos a escuchar una nota acerca del básquetbol en Chile, escrita por Pablo Ormazábal y narrada por Catalina Valencia. We have now taken over your radio. Para responder qué jugamos los chilenos, uno de los deportes que se nos viene a la mente es el básquetbol, el que junto con el fútbol llegó a ser parte fundamental de la historia deportiva de nuestro país. Aunque no lo crean, entre los años 50 y 60, el básquetbol nacional llegó a ser campeón sudamericano, bronce olímpico y vicecampeón mundial, es decir, más logros que los que el mismo fútbol jamás podrá dar. Sin embargo, no resulta difícil darse cuenta que entre uno y otro hay una gran diferencia en popularidad y seguimiento, algo extraño a pesar de los objetivos recién nombrados, pero entendible si hablamos de lo complejo a la hora de jugar básquetbol. Héctor Jara, árbitro de Dimayor, explica que las diferencias entre ambos se deben a que no hay financiamiento ni infraestructura adecuada para especializarse en el juego cestero, siendo una gran complicación para la federación y otras instituciones que lo apoyan. Deberían crear otras instancias, la gente de gobierno, o abrir los gimnasios que están en todas las ciudades, gimnasios que los tiene Chile Deporte, o si no, los consejos locales de deporte. Es poco el apoyo que presta el gobierno a poder incentivar a los chicos. En el último tiempo, Dimayor es la liga que fomenta este deporte, sacando grandes exponentes del cesto, como Patricio Briones, los hermanos Patrick y Lino Sáez, Rodrigo Espinosa y Percy Bert, entre otros, los cuales juegan excelente sus equipos, pero no en su selección. Llegar a jugar en este torneo es casi imposible si el basquetbolista no siente pasión verdadera por este deporte, ya que cuesta alcanzar un puesto dentro de una amplia gama de jugadores. Y es que si nos ponemos a buscar causas para entender la baja afición del básquetbol, debemos meternos en este último punto. No hay generaciones de recambio que hagan un trabajo constante dentro del ámbito cestero, por temas laborales, por su escaso futuro o porque, siendo profesionales, lo toman como un hobby. A pesar de que se han abierto escuelas de básquetbol a nivel de país, en barrios y colegios, este deporte no ha sido bien difundido, ni siquiera bien logrado por quienes lo enseñan, transformándose en una instancia estancada y propia de gente pudiente. Jara es enfático al decir que el básquetbol chileno debiese llegar a poblaciones, implementando nuevas políticas parecidas a lo que el fútbol realiza en los barrios, para que de esa forma el deporte se mantenga y evolucione más de lo que ha crecido. Sería súper bueno que se crearan ese tipo de instancias en las cuales uno pudiera ir a diferentes lugares y rescatar lo mejor de ese pueblo, de ese colegio, y sacar, porque en todos los lugares hay alguien que es bueno para el básquet. Decir que el básquetbol es parte de la cultura nacional resulta nefasto, pero igual se juega como muestra de que aún se mantiene vivo gracias a la pasión y esperanza de sus amantes, aquellos que lo siguen fielmente por todo el país. Así como Valdivia, Osorno y Punta Arenas son ciudades esteras, ¿por qué no se puede implementar en todo el país? ¿Es necesario acaso ser sureño para pertenecer a la gran gama de jugadores selectos de básquetbol? Basquetbolistas hay en todas partes, pero se deben encontrar. Un buen deporte es el que sale a buscar a sus jugadores, no el que se estanca esperando sentados a que lleguen. Por lo tanto, esperemos que algunos se pongan las pilas y desarrollen un buen implemento para impulsarlo como deporte, algo que todavía puede volver a ser característico de nuestra identidad. Para Chilensis, Catalina Valencia. Después de haber reconocido que el básquetbol es uno de los tres deportes más practicados en Chile, nos vamos con una canción para ejercitar los oídos. Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá. Esa pasión reprimida y el brillo de tus ojos se apagó. Llegaste al límite en que mueren los sueños, el lado oscuro de tu corazón. En esa noche fuego delirante con tu espíritu se quedó. Hoy tu alma dentro de una nube ya se apresa del deseo y decepción. Amar, eso es amar. Estás escuchando Chilensis en tu radio Juan Gómez Millas. Sintonízanos en www.radiojgm.chile.cl o búscanos en Facebook por Chilensis JGM y también puedes enviarnos un mail con tus sugerencias, comentarios a chilensisjgm@gmail.com. Es hora de recibir a nuestro nuevo integrante de Chilensis, Mauricio Torres, que nos informará el rodeo en Chile, que es uno de los deportes tradicionales que aún conservamos. Adelante, Mauricio. Hola Marilyn, tal cual lo mencionabas, el rodeo es uno de los deportes más típicos de nuestro país. Chilensis conversó con Roberto Concha, presidente de la Federación Nacional de esta disciplina, quien nos contó que cualquiera puede acceder a practicar este deporte a través de las distintas federaciones que hay en nuestro país. Nosotros tenemos clubes desde Arica a Los Ángeles y hay que acercarse a una organización donde hay un club de rodeo, de guaso y afiliarse. Nosotros no hacemos discriminación entre hombres, mujeres, niños, adultos, mayores, no. Todos pueden participar en nuestra federación, la que yo presido. Te cuento que Roberto Concha, presidente de la Federación Nacional de Rodeo, también nos habló de la posición que ocupa este deporte en el escenario nacional. Escuchemos lo que nos dijo. Mira, yo creo que el rodeo es importante, pero es importante más para la gente que tiene una raíz corralera, o sea, viene de familia en familia o amigo, y así uno se vuelve hacia el rodeo como una prioridad, como una necesidad. A lo mejor es un vicio, pero es como una pasión. Es difícil de decidir qué es lo que es el rodeo para la gente. En Chilensis sabemos que el rodeo tiene muchos prejuicios y justamente hablamos de ellos. Esta vez también conversamos con Rafael Gareto, dueño del sitio rodeochileno.cl, quien nos habló, entre otras cosas, de la supuesta elitización de este deporte. Podría dar esa impresión por el hecho de que es oneroso, digamos, el tener buenos caballos, el correr, el participar, digamos, cuesta plata, digamos. Pero también participa mucha gente, son empleados, gente de bajos recursos, pero que tienen dominio del caballo, que son los arregladores, en fin. Otro de los prejuicios que abundan mucho en torno al rodeo es que esta sería una práctica cruel con los animales. Recordemos que el rodeo consiste básicamente en un par de jinetes a caballo que deben acorralar a un novillo en lo que se llama la media luna. Vamos a escuchar lo que nos contó Rafael. Toda la reglamentación está hecha para que no haya maltrato animal. Estoy seguro que si hubiera un maltrato real, digamos, habría mucha gente que no lo practicaría, sencillamente. Y como antecedente, le puedo decir que un animal hoy día cuesta entre 250 y 600 mil pesos, estos animales que se corren, ya, y nadie lo estaría facilitando para que se los reventaran. El rodeo es una práctica típicamente chilena, así al menos lo aseguró Rafael Gareto, quien además señaló que esta disciplina ya se está expandiendo a otros países. Actualmente se está empezando a correr en Argentina como algo experimental, ¿cierto? Ya hay 10 media luna en la zona, en la provincia de Mendoza, que se corre bajo reglamento chileno, con jueces chilenos, vamos muchas personas a correr allá. Pero es solamente chileno, en ninguna otra parte del mundo se practica este rodeo. Bueno, Marilyn, para cerrar te cuento que el mes de abril es una fecha sumamente importante para todo lo relacionado al rodeo, ya que se juega el famoso Champion de Chile en la media luna monumental de Rancagua. Espero haberlos informado lo suficiente respecto a este deporte típicamente chileno. Ahora te dejamos con buena música en Chilensis. El joven de la guitarra es Mr. Claudio Narea. El señor de la batería es Miguel Tapia. joven que canta se llama Jorge González. Son hermosos ruidos que salen de las tiendas, atraviesan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchantes, guitarras afiladas, voces escépticas que cantan de política. Sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete en tu cripta. We are South American Rockers. Nous sommes rockers sudamericans. South American Rockers, South American ilusos. Sin mujeres, sin millones, sin Cadillac. Lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico. Sentimos envidia de los rockers de verdad. Sin ninguna vergüenza. Si sueñas con Nueva York y con Europa, te quejas de nuestra gente y de su ropa. Si tu apellido no es González ni Tapia. Rodean por nuestra ciudad las industrias. escucha el murmullo, algo se siente venir. Mira nuestra juventud, qué alegría más triste y falsa. Despreciable de la radio Juan Gómez Millas. Con ustedes. La crítica del Mala Onda. ¿Qué deportes practicamos los chilenos? Si nos guiáramos por lo que dicen los medios, parece que solo jugamos fútbol. Pero por supuesto que no es tan simple el asunto. Cosa de ver lo que ocurrió este fin de semana con la Maratón de Santiago. 22.000 corredores corriendo por las principales calles de la capital. Un número muy impresionante, considerando que el año pasado corrieron 16.000 personas y hace dos años unas 12.000. Una compañera, en los días previos a la corrida, me comentó que la mayoría de las personas que participaban en esta maratón eran snobs o arribistas. Tal vez dicho comentario provocado por el alto precio de participar, 12.000 pesos en la distancia más corta, los 10 kilómetros. Me sentí tocado por su comentario, porque esa persona sabía que yo correría los 10 kilómetros, y no por ser arribista, sino por un asunto de salud. Me propuse entonces encontrar ese supuesto mayoritario arribismo que se respiraría en las calles. El inicio de la maratón estaba programado a las 8 de la mañana el domingo. Una cosa impresionante fue ver el metro a las 7 y tanto de la mañana lleno de personas vestidas como deportistas. Ya desde esa hora el ambiente era el de una gran fiesta deportiva. ¿Cómo no? Y este año la competencia se promocionó como la Maratón del Bicentenario y después del terremoto como la Maratón por Chile. Entonces, después de todo, ¿sí era posible que se prestara para el arribismo este importante evento conmemorativo de los 200 años de nuestra independencia? Pero aquí, estimados y estimadas, me hago la siguiente pregunta. ¿A quién le importa? Lo digo en serio, de verdad, ¿a quién le importa que muchos de los corredores participaran en la competencia por aparentar? ¿Para qué estamos con cosas? Durante el evento era fácil identificar a señoras y señores que nunca en su vida antes ni siquiera habían salido a correr una vuelta a la esquina. Habían familias completas con niños de no más de 8 años corriendo los 10 kilómetros. Y también habían muchas personas que recién al primer kilómetro ya estaban caminando. Pero de verdad, ¿a quién le importa todo esto? Lo importante de la Maratón de Santiago es que en su última versión sacó 22.000 personas a correr por las calles. Para un país donde el 90% de su población no realiza actividades físicas de forma regular y en donde uno de cada 5 niños es obeso, que miles de personas salgan a correr, ya sea por arribistas, por cuidar la salud o por el simple gusto, es fantástico. Eventos como la Maratón de Santiago y la infinidad de otras corridas que se organizan todos los meses cultivan el hábito de realizar actividad física, algo muy importante para un país que se está volviendo gordo y sedentario. Por cierto, la organización de la maratón, como todos los años, fue excelente. Si hubiera que ponerle una nota al evento, un 7. De todas maneras. La crítica del Mala Onda. Bueno, al final nuestro crítico Nicolás Binder sí tiene corazón. Esta vez le ha encantado la Maratón Bicentenario, así que asombroso, ¿ah? Estás escuchando Chilensis en tu radio Juan Gómez Millas. Sintonízanos en www.radiojgm.chile.cl o búscanos en Facebook por ChilensisJGM y también puedes enviarnos un mail con tus sugerencias, comentarios a chilensisjgm@gmail.com. En Chilensis queremos saber qué opinas. Por eso nos vamos con esta sección. Adelante, maestro. Yo opino. Ajá. Yo opino. Uh-huh. Yo opino. Ajá. Yo opino. Ajá. Para. ¿Y usted de qué opina? La la la ni la la la la. La la la ni la la la la. Para seguir hablando del deporte aquí en Chile, tenemos a un invitado, tenemos a Javier Aravena, que es profesor de Educación Física y coordinador de los deportes curriculares de la Universidad de Chile. Bienvenido, Javier. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo te encuentras? Bien, todo bien. Muy bien. Bueno, vamos a empezar preguntándote tu opinión acerca de si hacen o no deporte los chilenos. En relación primero acá en la universidad, en el campus, ¿ya? Hemos ido de menos a más. Hemos tratado de ir motivando a los alumnos para que realicen actividad física y el año pasado hicimos un catastro tanto del gimnasio como los deportes recreativos, alrededor de 1.500 alumnos. Entonces, en comparación al 2006, tres veces la cantidad de alumnos que están haciendo hoy actividad física. Han aumentado mucho más. Mucho más. ¿Y a qué se debe según tú o según la encuesta? Según nosotros, creemos que por las instalaciones que se mejoraron, ¿ya? Ya, en cuanto al sector de las máquinas, los camarines, yo creo que eso igual motiva a los alumnos. Ahora, el atender bien a los alumnos, yo creo que también implica que ellos se sientan motivados para que vuelvan a hacer actividad física. Y lo otro, que los talleres curriculares, que también yo creo que es importante, porque en las facultades están colocando en su malla curricular que tengan que hacer deporte obligatorio. En un año, dos cursos. Entonces eso también los incentiva o los motiva a que tengan que realizar actividad. ¿Y esos van evaluados también? ¿Cómo van evaluados con nota y a la larga, si ellos no realizan su CFG deportivo, no se pueden titular? O sea, para la Universidad de Chile es algo esencial el deporte y de esa manera lo están incluyendo. Digamos que ahora se está ya instaurando, hay algunas facultades que ya lo instauraron y hay otras que están en vías de. Ya. Entonces esperamos que de aquí a 2 o 3 años en todas las carreras estén inmersos en la malla curricular los CFG deportivos. Ya, y según lo que tú ves acá, entonces los jóvenes universitarios están haciendo deporte. Están haciendo deporte. A lo mejor, como yo soy profesor de educación física, me gustaría que hicieran más deporte, pero claro, hay que ver la realidad de las facultades, que a lo mejor el perfil de los alumnos de las facultades de acá, digamos que no es o acorde para el alumnado que practica deporte. Pero si lo llevamos a la realidad, yo creo que es bastante el alumno que está haciendo deporte hoy en día. Ya tú hablas de acá, de Juan Gómez Milla. De Juan Gómez Milla, de acá, claro. Claro. ¿Y por qué crees tú que eligen hacer deporte? Porque bueno, muchos lo hacen por obligación, porque tienen que cumplir, pero otros lo harán por sí, otro tipo de cosas. Mira, yo he tenido varias experiencias acá en la universidad. Hay algunos que realizan deporte porque viene de una cosa de niñez. Ya. Ya como un hábito que lo siguen manteniendo acá en la universidad. Y hay otros alumnos que han estado en los CFG deportivos y que se han dado cuenta que el hacer deporte les da algún beneficio para su salud. Por lo tanto, ellos solo después se han motivado y han seguido a lo mejor con sus rutinas que tienen, o han venido a trotar y hacen algún tipo de ejercicio mantenido o sostenido en el tiempo, 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. Así que yo creo que hay dos caras: los alumnos que están obligados a hacer deporte, pero esos mismos que están obligados de repente se dan cuenta y visualizan lo bien que le hace hacer deporte. Y ya lo instauran. Ya no es una obligación. Ya no es una obligación para ellos y lo instauran en su vida diaria. Y en ese sentido, los que vienen del colegio o del liceo, ¿cómo crees tú que vienen con la base? O sea, ¿se le inculca hacer deporte del colegio, del liceo? A ver, mi experiencia como profesor en colegio también, no se inculca mucho el hacer el deporte, ya, porque son muy pocas las horas que uno tiene de educación física en el colegio, son 2 horas semanales. Entonces, aparte que hay que cumplir toda la malla curricular que tiene el Ministerio de Educación, pero yo creo que más que nada es una cosa de familia, o si ellos han practicado deporte en algún club deportivo y lo siguen manteniendo acá, pero que ellos estén motivados por algún colegio, digamos, netamente municipal o particular subvencionado, no. A lo mejor alguno que otro colegio particular que sí tienen muy claro lo que es el deporte, a lo mejor ellos están motivados desde la enseñanza media y lo continúan acá. O sea, eso podríamos transformar en una crítica al gobierno, a los gobiernos que no incluyeron en el programa de estudio más deporte. Yo creo que más que una crítica al gobierno de la Concertación, yo creo que una crítica al gobierno durante toda la historia, porque nunca se ha hecho un cambio sistemático en cuanto a la ley del deporte, sobre todo para la niñez, en la enseñanza básica o la enseñanza media. Y aparte una crítica también del asunto de la jornada escolar completa, que se creó pensando que los alumnos quedaran hasta más tarde para hacer talleres y deporte y todas esas cosas. Y al final se ocupa para hacer clases normales, matemática, historia, etc. Pues lo mismo, entonces podemos decir que no sacamos grandes deportistas, o sea, no se le inculca desde el principio y por eso no tenemos un renombre a nivel mundial. Sí, pues. Como buena cuna, ¿no? De deportistas. Exacto. Y si se ve claro que la gran mayoría de los deportistas destacados es porque ellos mismos se han sacrificado solos, o buscan un apoyo específico de la empresa privada, pero que el gobierno real la apoye es muy poco. ¿Y tu opinión acerca de cómo se viene? ¿Qué crees tú? Ahora con el gobierno de derecha. No sé. No sabes. Para nada. ¿No te imaginas? O sea, es que uno siempre espera como, ahora sí, y al final como que nunca se larga. Uh-huh. ¿Ah? Por ejemplo, yo tengo experiencias que una amiga que salió medalla de oro ahora en el taekwondo. ¿Ya? Y ella llevaba 3 años que no estaba compitiendo porque se había lesionado de una rodilla, pero compitiendo por Chile. Entonces, si ella no se sacaba su medalla de oro obligada en estos Juegos del Lobo de Sur, se le quitaba todo el apoyo, todo el financiamiento. Entonces, son como dos caras que la gente a lo mejor no sabe, pero además los deportistas están súper presionados. O sea, tienen que tener logros, si no se les quitan todas sus becas. Entonces, es súper complicado. No hay un proyecto a largo plazo que al deportista le permita trabajar tranquilo, que permita entrenar tranquilo, sabiendo que a lo mejor, si no logra resultado en 1 o 2 años, pero que las becas no se les van a quitar, va a poder trabajar tranquilo para que, no sé, pues en 3, 4 años sí va a tener logro. ¿Y tú crees que acá en la Universidad de Chile los deportistas destacados la eligen esperando, no sé, una cabida, una ayuda, digamos que la universidad los beque o que les dé un trampolín para seguir? Yo sé que aquí en la universidad ayuda a los deportistas destacados que están becados. A lo mejor no es lo que en la demesía que debería ser, pero sí hay una ayuda tanto para la entrada de los alumnos que son deportistas destacados y que luego de estar un año postulan a otras becas de alimentación o de baja de arancel, que es el 50%, que a lo mejor no es una real ayuda grande, pero algo se les ayuda. Ya, y ¿por qué, como tú como profesor de educación física, como un consejo, por qué es bueno hacer deporte? A ver, es bueno hacer deporte como, primero por calidad de vida. O sea, está sumamente claro que el realizar deporte te involucra una cantidad de beneficios para tu cuerpo que es inmejorable si tú no lo realizas, primero por eso. Y después vienen los que son deportes de élite y todo el cuento. Pero si lo llevamos a un espacio más general, te mejora el ritmo cardíaco, tienes más vasodilatación, descansas mejor, despiertas mejor, estás con más ánimo. Entonces, al final, son mucho más los beneficios que te deja el organismo que el no realizar actividad física. Y en ese sentido, ¿qué edad más o menos es la que realiza más ejercicio? ¿Serán los niños, los adolescentes, los ahora es como un boom con toda esta cosa de las corridas. Entonces hay como mucha gente entre 20 y 30 años que está realizando mucha actividad física, ya sea cross country o solamente trote o bicicleta. pero no hay una edad específica en la cual te diga esta es la edad correcta para hacer, sino que si tú empiezas desde chico y le cultivas al niño que tiene que hacer deporte para su salud, él lo va a instaurar y va a continuar durante toda su vida, porque va a ser como un chip que tiene en su mente que le va a permitir realizar deporte. Es como una necesidad a la larga, porque el que hace deporte desde chico deja de hacer deporte y es como todo lo contrario. Te cansas más rápido, andas como cansado, con sueño. Entonces, al volver a retomar la actividad, como que se te activa todo de nuevo. Entonces, al final, es como una necesidad que tiene todo ser humano de realizar actividad física, si es que lo hace desde chico. Así, entonces, un consejo para todos los que nos están oyendo. Que hagan deporte en la institución que sea, porque las municipalidades están integrando. Acá en Ñuñoa tenemos el polideportivo. Exactamente. Con talleres. Y piscina también. Piscina, tienen gimnasio, muy barato, muy barato. Y bueno, buscar instancias entonces de participación que existen. Eso. O sea, podemos decir que ya, quizás no el gobierno, pero se están preocupando agrupaciones, se están agrupando conjuntos de personas que buscan la necesidad o que apelan por esa necesidad del deporte. Sí, mira, las instalaciones están, los lugares están, las actividades están. Yo creo que la gente tiene que hacerse el tiempo y el hábito para realizar actividad física. O sea, no hay una excusa para no hacerla. Entonces, en todos lados hay, como tú decías, en las municipalidades, en las juntas de vecinos, en los clubes deportivos, en los colegios, en la universidad, o sea, en todos lados están. Si tú te ves acá en los días domingos en el Cerro San Cristóbal, se junta la gente, hay clases de aeróbica, o en el Estadio Nacional, o en los parques está, ya hay por todos lados hay actividad física. O sea, la gente tiene que motivarse e ir nomás. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Estamos haciendo deporte los chilenos o falta aún o vamos en rumbo A? Vamos rumbo A. Estamos realizando, pero falta. Falta. Falta todavía. Para que seamos no como un país que es netamente deportivo, pero estamos en vías de. De repente se ve como que mucha gente la corría líder o la corría Adidas, pero después no pasa nada más. Pues, eso nomás. Claro. Entonces la gente tiene que ser más sistemática en cuanto a la actividad física. Puede ser que el deporte sea mucha entretención y no tanta dedicación. Dedicación, justamente. Exactamente. A lo mejor también mucha gente corre por algún parque y a lo mejor también no están las vías bien hechas para que podamos hacer deporte. Claro. Las ciclovías, que mucha gente, muchos nos venimos en bicicleta, dejamos el auto en la casa, pero no están las ciclovías bien hechas para que podamos circular bien. Entonces al final tenemos que estar ahí, que no nos atropellen. O si están en ciertos sectores de elite, podríamos decir que. Podríamos decir que sí. O sea, como que el deporte incluso podría clasificarse como para la clase alta, que sí, que, sí. Está, que tiene más oportunidades, más acceso, pagan para un gimnasio. Pagan por un gimnasio. O simplemente que las vías de ciclovía, por ejemplo, en el Fargarto, están mucho mejores que las de, perdón, en el sector centro o poniente de Santiago. O sea, y también se ve con los niveles de obesidad, que sí. La clase baja come mucho mucho peor que la clase alta. Claro. Entonces también influye todo. Influye. Son hartos factores, uno no se da cuenta, como que uno al deporte lo toma como recreativo, justamente lo que hablábamos, y en realidad te das cuenta que influyen todas las cosas de tu vida. Exactamente. O sea, desde transportarte en bicicleta y ya descontaminar el aire, que ya es otro tema medioambiental. Sí, pues. Hasta el cuento de salud y el cuento de salud mental. Exacto. Sí, por lo que tú decías. Lo que pasa es que a lo mejor la gente de la clase alta come lo que debe comer. O sea, lo que uno realmente debe comer. Y la clase media abajo come lo que tiene nomás. Entonces al final ahí se ve el desbalance. Deporte más alimentación hacen vida sana. Exactamente. ¿No? Bueno, después de toda esta conversación deportiva, saludable, que deja una sensación rica de que, bueno, sí, se está practicando deporte, pero nos falta. Te queremos despedir y agradecerte por acompañarnos en Chilensi. ¿Y quieres decir algo para la gente que nos esté escuchando? Bueno, nada más que decir que se acerquen a todas las instancias deportivas de todas las facultades de la universidad, que están las instancias para hacer deporte y que los profesores los van a estar esperando con mucho agrado. Eso, muchas gracias. Listo, hasta luego, que estén bien. Chaito. Yo opino. Para. ¿Y usted de qué opina? Una investigación de la Universidad de Brunel del Reino Unido demostró que elegir correctamente la música que escuchamos mientras realizamos deporte puede incrementar la resistencia física de las personas en un 15% y hacer que los ejercicios cardiovasculares sean más eficaces. Así que por eso, a continuación te dejamos con Un hombre muerto en el ring de Los Pettinellis. Un hombre muerto en el ring, sin reclamos llueve la cara bajo tierra. Un hombre muerto en el ring, se hacen agua los ojos, el suelo eterna compañía, pero se secará bajo tierra. Golpe seco, brazos empapados se resbalan en el suelo. Atención, atención, tenemos concurso. El regalón de Chilensis. Así es. Esta semana regalaremos la película Invictos de Clint Eastwood, una película que habla del rugby en Sudáfrica, y además incluiremos la película París de la semana pasada porque lamentablemente nadie ha sido ganador. Nadie escribió en nuestro Facebook. Bueno, sabemos que somos un nuevo programa, así que los perdonamos, pero para esta semana no será así. Así que ya hay dos películas para ser regaladas, no se lo pueden perder aquí en Chilensis. We'll be right back. creer, temo temer que esto es verdad. La vida se nubló en su totalidad. Estoy con miedo. No sé mirar lo que dejé allá atrás. En ese camino largo que un día me dio caminar, nació esta ciega herida que borró hoy día mi ayer. Personas extrañas hablan de quién fui. Pretendo darme valor sin que sepan nada. No hay necesidad ni siquiera de llorar por estar así. Y a mí eso me dice absolutamente nada más. Y esa sensación hemos llegado al final de este entretenido programa dedicado al deporte. ¿Y qué hemos concluido? Que los chilenos realmente no hacemos mucho deporte. Estamos haciendo mucho más que antes, pero queda mucho por avanzar. Esto significa que para darle pelea a la obesidad y al estrés, debemos enfocarnos como país para impulsar el ejercicio físico. Los esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Chilensis. Esto fue Chilensis, una inyección de lo que somos. Recuerda sintonizarnos para una nueva dosis de Chilensis.